rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buen día. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hoy va? Ya con un poquitito más templado el tiempo, la temperatura va subiendo progresivamente, aunque todavía falta para la primavera, pero bueno. Sí, para quienes estamos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mucha humedad, sí, que tapa terrible. Un poco el frío, podría decirse, pero que trae todas las consecuencias. Sí, hoy a la mañana temprano que me levanté 6:30, 7 y salí, los autos estaban todos empañados, todo con una humedad terrible. A mí me duelen algunas articulaciones, no quiero ni pensar en las tuyas. No, así es. Sí. Mejor no hablemos de articulaciones. No hablemos. Bueno, hablando de articulaciones, es raro, che, hoy para nosotros. Es la última vez que en este ciclo del Enredando las Mañanas vamos a estar haciendo aire los jueves desde el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Y para nosotros eso implica muchas sensaciones encontradas, porque bueno, aquí en este estudio también arrancó ese proyecto el 24 de marzo del 2013. 6 años ya. Sí. Pa. Si no me falla la memoria, pues, sí. Pero yo también estaba haciendo memoria y no recordaba, pero sé que hace bastante, sí. Y el primer entrevistado fue Enrique Cachito Fuchman, era claro. 24 de marzo, sobreviviente de la ESMA. En estos días, el 9 de julio, se cumplieron. Ya tres años de su inesperada muerte, que nos ha golpeado mucho también. Así que bueno, va a ser un programa así lleno de sensaciones encontradas, que trataremos que transite su normalidad hasta un ratito antes de las 12, en el que algo tendremos que decir, ¿no? Pero bueno, como yo me reservé el lugar de elegir el último tema, Luis, si querés tenés potestad de elegir con qué arrancamos la mañana informativa de la red hasta las 12 en este Enredando las Mañanas. No esperaba ese pedido, así que no me acuerdo. ¿No? Es verdad, no tenemos que haber hablado antes, pero no lo hicimos, así que te sorprendo al aire y vos dirás a ver si está a mi alcance, ¿no? Elegir lo que. Poner lo que vos elijas. No, se me ocurre, mirá, así, muy muy rápido, seguro que algo de Piazzolla tenés, podés poner algo de Piazzolla. Adiós Nonino, por ejemplo, una cosa así, como para decir, bueno, adiós a nosotros. Ah, ya entendí. Y bueno, a ver, Piazzolla puede ser, qué sé yo, aparte, no te estoy pidiendo un tango de Troilo, ni de Piazzolla, ni de Pugliese, ni de D'Arienzo, pero... Si no fuera capaz de encontrar a Dios Nonino, estoy en el horno, ¿no? Y no creo, ¿no? Ahí, bueno, mientras tanto vamos a ver qué. Esto termina mal, ¿eh? Terminamos todos llorando. Bueno, hasta las 12 estamos haciendo Enredando las Mañanas y. Enredando las Mañanas. Y vamos a tener una mañana, creo que si todo sale como suponemos, muy piola con las voces que tenemos convocadas aquí. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una sola pregunta, Luis. ¿Arranca esto alguna vez? ¿O seguirá? Sí, encontré arranca. Justo una versión que viene así. Sí, es un poco. A ver. Pero bueno, me imagino que el tema que habrás elegido vos al final será Pum para arriba, ¿no? No creas, tampoco. Tampoco, bueno. Bueno, esperemos a ver si arranca. Vamos, Piezola. Sí. ¿Me permitís adelantarlo groseramente a ver si más adelante arranca un poco más? Pero cómo no. No es sacrilegio, a ver, lo voy a hacer a lo bestia, ¿eh? Ah, esa. Eso es el Piazzolla que le gusta a la gente. Thank you.